Estuve el sábado compitiendo en el CENAR, en Capital Federal, por el Campeonato Metropolitano de la categoría U20, que es juveniles, o sea, lo mismo. Y bueno, salí campeona metropolitana en 800 metros, gané con mi mejor marca, que fue 2:11:76, lo que es nuevo récord provincial para la provincia de La Pampa. Es mejor marca nacional del año para la categoría y es la cuarta mejor marca del ranking nacional absoluto de todas las edades en Argentina en esa prueba, obviamente. Así que bueno, re contenta por esta nueva victoria y eso me da el pase al nacional, que es el fin de semana que viene. ¿En dónde es? En Mar del Plata, voy a estar el viernes corriendo 1500 y el sábado 800 metros. Voy a Araucanía representando a La Pampa, por suerte bien, pude clasificar bien en los últimos torneos, los pude ganar y bueno, me habilitaron para ir. Voy en varias pruebas. Bueno, y también estás liderando el torneo de todo ahí. También era otra cosa que había empezado este año, que había decidido no hacer muchos torneos de pista, más que nada sobre la primera etapa y volcarme más a las carreras de calle. Que bueno, ahora como que sobre fin de año cambió un poco, pero le había metido de lleno al campeonato de Todo y Corre, lo vengo ganando las 7 fechas. Queda la última hora, que es el 19 de noviembre, y también voy a estar ahí. Ni bien venga de Araucanía, me voy derechito a correr ahí.